Matías. Se volvió arriba del auto de carrera, ¿no? Debe ser un motivo de felicidad eso, Baños. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Lucho. Bien contento de volver a estar arriba. Hacía mucho que no me subía, más de un año, desde la última fecha que se corrió. Así que bueno, contento y nada, tratando de ablandar un poco el cuerpo y la cabeza también. Bueno, ¿han sido bravas las primeras vueltas? Las primeras vueltas sí, medio raro, no modular bien el acelerador. Pero bueno, fue cuestión de vuelta y nada, ya después de 3-4 vueltas uno ya se siente un poco más a gusto con lo que estaba acostumbrado. Bueno, ¿cómo fue transcurriendo la tarde o cómo va transcurriendo la tarde? Bien, que la primera tanda fue de asentarme yo más que nada. Y bueno, ya la segunda empezamos a tocar el auto porque empecé a sentir algunos vicios. El auto está 6-7 puntos y yo también, ¿no? La verdad que no estoy al 100%, pero es cuestión de vuelta. Así que nada, vinimos con Fede para que se acostumbre también al auto y así que él también se va a subir y también va a tener sus sensaciones. Bueno, imagino que la pista tampoco debe estar bien, hace más de un año que no hay actividad, es lógico. Sí, muchos autos por ahí se van afuera y vuelven con algo de tierra. Pero bueno, es algo normal, es igual para todo. Así que bueno, nos concentramos más que nada en el llevar el auto como está, llevarlo a una condición mucho más lógica y los tiempos de los que se han corrido en la última fecha. Bueno, puntualmente, ¿qué hay que mejorar? Tiene una tendencia de trompa. Creemos que ya sabemos cuál es el problema, pero bueno, queremos seguir por esa línea de trabajar con esta goma y ver cómo se comporta. Sobre todo, quizás sobre el final de la tarde buscar algún tiempo, pero por ahora ir entendiendo el auto y ir cambiando algunas cosas para mejorar esa tendencia. Gracias. Gracias a vos, agradecer a mi familia, a los que no pudieron venir, que nos dan una mano muy grande. Y bueno, así que terminar el año de esta manera, creo que nos merecemos todos los pilotos, todos los que nos gusta el automovilismo, aunque sea con una prueba, escuchar un poco de ruido. Así que bueno, contento y ojalá arranquemos el próximo campeonato lo antes posible. Matías Baños.